sino los demás. Es muy difícil verlo en uno, porque uno siempre encuentra una explicación, le diría, razonable de por qué en esta circunstancia uno no le cedió el asiento a la viejita. Es que me duele mucho el tobillo, estoy yendo al kinesiólogo. Siempre hay algún motivo. No, allá hay alguien que se lo tiene que dar. Yo estoy impartiendo justicia en el colectivo, que también es un valor, la justicia. No solamente ceder el asiento, sino que las cosas se hagan como corresponde. Y así, incluso escondiéndonos detrás de valores, justificamos un accionar que muy habitualmente es mediocre. Es lo que podemos hacer. Y como le decía hace un rato, en los términos religiosos, durante nuestra infancia nos educan nuestros mayores de un cierto modo, y nos educan igual que lo ha hecho el Dios de la Biblia. Nos dicen que hay que hacer las cosas de cierta manera, pero nosotros observamos a los mayores y vemos que ellos las hacen de otra manera. ¿Sí? Nene, hay que ser honesto, decime la verdad. 10 minutos más tarde: papi, está José en el teléfono, decile que no estoy. El pibe que entiende, el pibe entiende todo perfecto. El pibe entiende perfecto que una cosa es lo que uno declama que hay que hacer y otra cosa es lo que uno finalmente hace. Eso es lo que le enseñamos habitualmente a nuestros hijos. Pero esto además se ve con todo desparpajo, con toda impunidad, en muchas películas, en muchas novelas. Incluso los héroes de las películas se comportan de esta manera. Siempre hay una excepción justificada por la trama de la película, en la que el héroe de golpe hace pomada al malo y le incendia la casa, además. Y nosotros aplaudimos. ¿Qué teníamos, Nadia? Bueno, la verdad pensaba un poco en esto de... A ver, la vida vendría a ser... A ver, empieza a pensar esto. Es un escenario de un teatro. Ajá. Y cada uno es un actor. En este caso, sos el actor principal de tu propia obra. Y hay un rol definido, o sea, un personaje. Para vos. Claro, y cada uno, o sea, yo en este caso, estoy jugando mi personaje de conductora de radio. Y me comporto como tal. Pero luego voy a mi casa y soy la hija que se porta mal. Y ahí voy a mi casa y me porto mal. Voy a otro lado, en mi grupo de amigas, y soy la responsable. Entonces agarro y me porto responsablemente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que yo soy falsa? Porque acá en la radio soy de una forma, en mi casa soy de otra y con mis amigos soy de otra forma. No, uno no es falso, sino que estás jugando el rol que te corresponde. Este rol es como que, a ver, nadie te dice, vos vas a hacer esto, sino que simplemente sucede. Y todos de pronto terminamos jugando el rol que nos corresponde. Creo que lo mismo pasaría con los valores. De acuerdo a donde estás, haces lo que tenés que hacer de cierta forma. Porque hay todo un contexto que te dice que tiene que ser así, de cierta forma. No lo pensás, solo sucede. Es más irracional de lo que parece. O sea que los valores están de más. Podríamos retirar todos los valores. Los eliminamos. ¿Qué le parece? Si finalmente terminamos actuando del modo que podemos y del modo que nos conviene, yo creo que la sociedad mejoraría muchísimo si por lo menos dejáramos de declamar unos ideales que nosotros no podemos aparentemente ejercer. Por lo menos disminuiría mucho la hipocresía. Y algunos sospechamos que por ese camino que está escandalizando ya alguna vieja que me escucha, de eliminar los valores, los ideales de comportamiento, de eliminar la insistencia para que nuestros chicos tengan virtudes, eliminarlas, quitarlas, nene, hacé lo que puedas. Que sea ese el mensaje. Algunos suponemos que en una sociedad así las cosas andarían mucho mejor. Hace algunos meses yo le contaba unas peripecias mías por Suecia. Hace ya un año, creo. Yo anduve por Suecia hace muchísimos años y cuando llegué, rápidamente alguien me dijo: mira, Carlos, este es un país amoral. Amoral es eso, que no hay valores. No hay un ideal. Nada es bueno o malo. No es ni bueno ni malo ser solidario o no serlo. No es ni bueno ni malo cederle el asiento a las viejitas, ni ser coherente, ni ser disciplinado. No, no, hace lo que puedas. Esa es Suecia. Hay normas de convivencia. Hay cosas que están prohibidas. Si haces cosas, vas en cana. Es otra cosa. Pero vos te movés como podés. ¿Qué clase de sociedad se genera en Suecia después de décadas de tener esa filosofía? Hace pocos días salió una noticia, y yo esto lo comentaba antes de esta noticia, las ventajas de la sociedad amoral, la sociedad sin valores. Hay varias viejas que ya apagaron la radio, te digo. Hace pocos días salió la noticia, en todos los medios importantes, de que Suecia disminuyó en los últimos 6 años casi a la mitad el número de presos. Están cerrando cárceles. Porque cuando vos eliminás estas cosas morales, estos valores hipócritas que se declaman pero no se cumplen, terminás ocupándote de lo que ocurre. Mientras que en este mundo de los valores le dedicás una enorme energía a lo que debería ocurrir y no a lo que está ocurriendo. Tal vez en un mundo sin valores, finalmente la policía y el agente de tránsito se ocupe de meter en cana a los que manejan autos con vidrios polarizados, que es la cuarta causa de accidentes de tránsito que generan una muerte por día en Jujuy. Entonces, a esos que intentan asesinar personas, porque eso es, ponen en riesgo la vida de los demás y la propia, no importa si hacen bien o mal, mételo en cana, ocúpate de que eso no ocurra. No importa qué es lo que debería ocurrir. El señor ese debería ir a la vidriería y cambiar sus vidrios y respetar la ley, o no coimear al que le hace el control del auto, o renunciar si es funcionario por haber hecho semejante delito. No importa lo que debería haber hecho. Ocupémonos de lo que ocurre, que no circulen autos con vidrios polarizados. Ese es el pragmatismo de Suecia. Y de ese modo, mira, yo conocí un caso de un chico que robó una lata de palmitos de un supermercado hace muchos años, en Suecia. Palmitos. No era arroz, no era polenta. El chango quería darse un gusto. Lo dejaron pasar, lo filmaron, no le dijeron nada. Y al día siguiente, en la puerta de su casa, había una caja llena de latas de palmitos. Se ocuparon del asunto. 3 horas más tarde aparece un asistente social. ¿Todo bien, che? ¿Te hace falta algo más? Se ocuparon del asunto. No es ni bueno ni malo robar latas de palmitos. Por lo menos comparado con lo feo, que por lo menos a mí me parece, esto de declamar una cosa y después hacer otra. Estos valores que nosotros declamamos, te voy a pedir el audio 91, Mencho. Estos valores que nosotros declamamos, que a veces creemos que son muy nuestros. Sí, sí, Carlos, porque yo soy un convencido de que si la sociedad fuera más solidaria y más humanitaria, todo estaría mejor. Estos valores que declamamos no son muy nuestros. Los hemos tomado de afuera. Hemos adherido a ellos o por obligación, porque nos han gritado, o porque hemos visto que nos convenía declamarlos y mostrarnos así, tanto a nuestros mayores como ante la chica linda del barrio. Están conversando Friedrich Nietzsche, un amigo de este programa. Ya existía el cine en esa época, sí, Carlos, ya existía una cámara oculta. Está conversando Nietzsche con un médico, un tal Joseph, no importa quién, de la película El día que Nietzsche lloró. Es Nietzsche el que le va a preguntar algunas cosas al médico. El médico le ha pedido a Nietzsche que lo ayude a solucionar su vida. Y van a hablar, no de valores, pero sí de objetivos de la vida. La última vez que nos vimos, usted me llamó Joseph. Y me gustó. ¿Nos llamamos por el nombre? ¿Friedrich o Fritz? Friedrich. Mi mejor amigo de la escuela se llamaba Friedrich. Decía que yo era el muchacho que más prometía de todos. ¿Y qué ha sido de aquel muchacho? Se convirtió en un médico de éxito. Soy respetado y rico. Entonces, logró sus objetivos. ¿Está satisfecho? Logré mis objetivos, es cierto. ¿Que si estoy satisfecho? No. ¿Cómo eligió sus objetivos? Los objetivos son parte de mi cultura. Están en el aire, se respiran. Como todo niño judío, quería salir del gueto para tener éxito. Mi padre fue el gran maestro de mi vida. No, papá. No, Joseph. No fomentaré las malas costumbres. Yo no elegí los objetivos. Simplemente estaban allí, como un accidente. Pero el no tomar posesión de sus objetivos es justo eso. Dejar que su vida sea un accidente. O sea que este médico exitoso reconoce, en una película por lo menos, que sus objetivos de la vida, casi podría uno decir supravalores, porque ha dedicado eficientemente sus años a lograr eso. No siempre eso pasa con los valores, que sus objetivos él los había tomado de afuera. Los había tomado de afuera. Yo no creo que esté mal tomar las cosas de afuera, pero aparentemente esto podría haber funcionado como una especie de plaga que, como veíamos en el bloque anterior, lleva ya 2.500 años de contagio, de que estos valores que se van heredando y que nosotros tomamos para caerle bien a la chica linda del barrio, estos valores siguen siendo los valores de la aristocracia. Los valores de portarse bien, de no hacer lío, de tener disciplina. No recuerdo que la vieja insista en que la rebeldía es un valor. No he escuchado en los últimos años que alguien diga que el valor supremo es que a nadie le falte lo esencial para vivir, sino que el valor es respetar la ley. Eso dicen los Carlitos, valga la expresión. Eso dicen los onzos. Tanto los que están acomodados y que les interesa que nadie haga lío y que nadie robe una lata de palmitos, que nadie mueva la estantería que a mí me tiene bien acomodado, tanto lo dice el que está bien como el sonso que aspira a ser capataz de ese. Aquí es donde nosotros señalamos: me parece que tomaste tus valores de afuera. ¿Qué pasaría si tomamos los valores, no sé, de nuestra experiencia, los comenzamos a construir, a conversar? Yo tenía la imagen, porque escuché por ahí que va a haber educación en las escuelas sobre los valores. Me parece una cosa terrible. No me imagino quién puede ponerse delante de un curso a decirle a los chicos cuáles son los valores. No me imagino quién. Y las dos o tres personas que yo imagino que tendrían la altura moral para hacerlo, no lo harían, porque se sentirían indignas de decirle a un chico cómo tiene que vivir y qué virtudes tiene que cultivar. Fíjate, el que podría pararse delante de un curso a decirle a los chicos cómo tienen que ser, porque de eso se trata. No sé, no me imagino qué persona podría ser esa. Estos valores, en buena medida, se nos han transmitido y hemos adherido como sonsos a ellos por unos ciertos mecanismos de razonabilidad. Por ejemplo, bueno, Carlos, fíjate, si todo el mundo hiciera lo que le pareciera, si no respetáramos a los demás, esto sería un desastre. Eso dice el tipo mientras se sube al auto con vidrio polarizado y no respeta la senda peatonal y pasa él antes que los demás, aprovechando que él maneja un cacho de metal que pesa 1.000 kilos y el peatón va solito con sus zapatillas. No, Carlos, porque si cada uno hace lo que quiere, declama el valor y lo esconde detrás de una razonabilidad. Esto han hecho con nosotros. Temo que esto quizás se pretenda hacer en los colegios. Hace 100 años ya, un tal Max Weber delató que este asunto de la razón era toda una farsa. El concepto de razón no es unívoco, sino que al ser la coherencia entre los medios apropiados para alcanzar un fin y haber en principio una diversidad de fines y no poder fundamentarse racionalmente un fin supremo que jerarquizase todos los demás fines, en ese momento lo que parecía un proceso cerrado no es más que una posibilidad más y depende de aquellos fines que puedan dar coherencia a este mundo. Veíamos que aquel fin dentro del capitalismo era precisamente la acumulación indefinida, que esta acumulación indefinida provenía de una determinada teología y que solo en el contexto de la teoría de la predestinación calvinista tenía sentido y parecía racional el principio de la acumulación indefinida, pero que evidentemente caben otras finalidades en la vida y que no hay un principio o un fin único que pueda mostrarse como en sí mismo racional. El mundo de los fines se transformaba en el mundo de los valores, y estos valores que estaban incardinados en nuestra cultura o estaban incardinados en la personalidad y en la relación entre cultura y personalidad, pero de todas formas al margen de un estudio objetivo o científico. La objetividad, que representa el tipo ideal, era una construcción mental y precisamente no intentaba ni podía aspirar a reproducir la realidad, no era más que un modelo de ordenación de la realidad, y como veíamos caben distintos tipos ideales y lo único que se puede decir de ellos no es que sean verdaderos o falsos, es decir, si reproducen o no reproducen coherentemente la realidad, sino simplemente si eran fructíferos o no fructíferos. Él es Ignacio Sotelo, hace casi 30 años, también allí en la Fundación Juan Marc de Madrid, es un experto en Weber, que nos estaba explicando con palabras un poco difíciles que lo que propuso Max Weber hace 100 años es que esto de la razón era una cáscara para justificar al poderoso. La razón puede explicar y fundamentar una cosa y también su contraria, según qué elementos de la realidad tome usted y cómo los ordene. Desde ya que Nietzsche ya lo había dicho antes de Weber, pero queremos traer aquí a estos señores llenos de diplomas para que quede claro que no solamente Carlitos dice que esto de la razón es un bla bla bla y que no alcanza para justificar un valor la razón. Los valores, señora, ¿sabe cómo tal vez podríamos elegirlos? Por simpatía. Porque me cae bien ser solidario, soy solidario. No porque si todos lo somos no sé qué cosa. Porque me siento mejor, más cómodo dentro de mi piel si le cedo el asiento a la viejita. Y no porque eso es lo que corresponde y porque a mí me gustaría que lo hagan cuando yo sea viejo. Yo creo que los valores bien podrían elegirse por simpatías. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara que siente y nada se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente, me gusta la gente. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, aprieta la mano de colección.